digamos, no son buenas las noticias que vamos a tener este año. No, para nada. Todas las estimaciones son negativas en diferentes sectores en el ámbito político-económico. Pasado el 2019, un año electoral, principalmente con esa actividad, a partir del 2020, si estará un nuevo gobierno o no, eso se verá a fin de año, pero ¿qué se debe hacer o qué se debería hacer para apuntalar y remontar esta caída de la industria? ¿Se puede ya plantearse, se piensa ya en cómo se debería hacer? Argentina tiene una historia muy larga en la industria. Sí, hay dos datos. Digamos, el primer problema que va a haber en el 2020 va a ser el repago de la deuda externa. Vos sabés que el acuerdo que se hizo con el fondo, todos los desembolsos se adelantaron para este año, y a partir del año que viene va a haber que hacer un montón de pagos, y ya no vamos a tener los desembolsos del fondo porque se agotan este año, o al menos la gran mayoría. Entonces, lo primero que va a tener que hacer el nuevo gobierno, si continúe este presidente o si viene uno o una nueva, lo primero que va a tener que hacer es sentarse a renegociar los términos de la deuda externa, porque así parecerían bastante improbable poder asumir esos compromisos. Eso por un lado, y desde otro lado es imprescindible la acción del Estado, el Estado regulando, y acá lo que tenemos es para el presupuesto 2019, por ejemplo, la incidencia de producción en todo el presupuesto es menor al 0,5%, o sea, no son demasiadas las políticas que se promueven del Estado. El Estado tiene que tener tanto una política de ingresos a través de los salarios para que la gente recupere el poder de compra y poder reactivar la economía, y bueno, y a través también las pymes, obviamente les cuesta un montón mantenerse, y ni que hablar de poder aumentar su producción, porque voy a hacer una inversión con el crédito, con lo caro que está, es inviable para cualquier industria, grande, chica, mediana.